que los chicos tenían el apellido del padre, ¿no? Por aquella época lo que significaba. Entonces él se encuentra gran parte de esta primera época se me ha borrado, pero según parece andaba muy distraído. Suspiraba lo mío y por noche se acercaba hasta que me quedaba dormido como un patético hueso en una novela decimonónica. En una ocasión, una boba conocida de Víctor del Río, se encontró con nosotros en la calle y cuando él nos presentó se hizo llorar. En todos los ojos, con un y mostró que yo debía ser el hijo del amor de la pobre Eli. Yo nunca había oído esa expresión, pero comprendí que sufría cosas horribles y desgraciadas. Cuando le pedí al tío Víctor me lo explicara, inventó una respuesta que no he olvidado nunca. Todos los hijos son hijos del amor, dijo, pero solo a los mejores los llaman así. ¿Son los mejores? Le llaman así. Bellísimo. Me parece bellísimo ya el arranque. Y este, bueno, después lo que el personaje del tío que él. El tío le dice, no tengo plata ni consejo, te voy a dejar los libros que tengo. Cuando se va, el tío, un músico que se va a ir, le dice, no tengo ni plata ni consejo, te dejo los libros. Le deja 1.493 libros, que tiene que ver con, me acuerdo con el número del descubrimiento de América. Entonces él no sabe qué hacer, entonces le manda las cajas de los libros y le alquila un departamento, o sea, cuando tiene muebles, las cajas lo utilizan como muebles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere el tío, él le agarra una depresión tal que se propone leer todos los libros. El tío le mandó. Lo que implicaba para los muebles. Porque a medida que los leía, los iba vendiendo porque era el único sustento que tenía. Entonces se podía ver su decadencia físicamente a medida que el departamento se está quedando sin muebles. Que después se ve genial. Y encima el tío dice, no tenía ningún orden para los libros. Usted no estaba ordenado. Sino que lo único que tenía, me acuerdo por usted, el bibliotecario. Sino que el único orden que tenía es cómo lo había comprado. Pero si entonces, ¿qué tenía? Tenía cajas que no estaban enumeradas. Pero una vez dentro de la caja, él podía ver que este libro lo compró después de este. Y en ese orden lo fue leyendo. Y de ese orden reconstruyó la vida del tío. Por ahí le quedaba una parte, pero después lo leía esa caja. Ah, esta es la caja que me probaron. Como una especie de película francesa, fue reconstruyendo la vida del tío. Y a medida que reconstruía la vida del tío, se iba quedando él cada vez con menos, porque los retos que quedaban era que él mal vendía esos libros en una casa de compra y venta y se quedaba sin muebles. Entonces, que al final quedó con nada. Hasta que llega. Que no tiene plata de pagar el alquiler, y le vengan a sacar y mira así. Agarra el bolsito y el clarinete del tío que no aprendió a tocar, por eso no lo vendió. Si los libros los pudo vender porque los leyó. Porque estaban adentro suyo. Eso es fantástico. Los libros los vendió porque los leyó. El clarinete no pudo aprender a tocar. Entonces se llevó el bolsito que le tío, hasta acá llegué. Y miró así y dijo, para allá debe ser mejor. Y arrancó a caminar para allá. Hasta ahí llegué. Arrancó a caminar por un lado. ¿Cómo le estoy haciendo propaganda el libro? Está fantástica, la idea está genial. Porque él se deja llevar. Le agarra tan depresión y dice, bueno. Muchas veces los hombres se mueven y mujeres. Hombres más que mujeres. ¿Qué? Dice Sábato que Sábato dice una cosa fantástica también, dice que ese tío como te dice en los últimos días si viniera aquí el mundo que Jesús antes de morir todos los hombres piensan en la humanidad, ¿no? Y dice que ante el fin del mundo todas las mujeres piensan en su familia. Sí, eso sí. Sí. Algo así. Está bueno. Antes que el mundo canta a la mujer que está en el mundo. Está muy bueno eso. ¿Y quién lo vio? ¿Quién lo escribió eso una vez que era visto? Un cataclismo terrible en Chile, que se había derrumbado todo, ¿no? Y había visto una mujer barriendo el patio. Era derrumbado todo, muerto, ¿no? Y aquella mujer limpiaba su hogar. La imagen es fantástica. Fantástica. Por rosa y arrancamos. No, está bien, está cargando. A los principios, pero de atrás para adelante, de cómo los había escrito, y así reconstruyó la parte teórica que sería para mí. Una cosa. Viste vos, la cosa que fue muy bueno eso. Una cosa espectacular. Me hace acordar, hiciste acordar a, hay una canción de Sabina que está hecha con letra de la canción de Serrat. Claro. ¿Cuál? ¿Te acordás? Sí. Se llama mi primo Juan Manuel. Ah. No. Harto ya estar harto de las fronteras, sí. Va subiendo escaleras, va pidiendo escaleras para subir, a tu falda, a tu blusa, sí. Toca madera. Son todas cosas de canciones de rato de la cual. Eso es lo que ella hizo a través de la. Me hiciste acordar con eso. Me hiciste acordar con eso. Son palabritas de canciones de rato con las cuales Sabina construye una canción. Bueno, a esto sería como un pedacero. Y eso que vos decís, un señor, y ahora no me acuerdo el nombre, lo hizo a través de las canciones de cuna. ¿Cómo? A través de las canciones de cuna las personas llegan a la literatura desde el primer, que hace la mamá, cómo va y cómo el cuerpo del bebé va tomando movimiento a través de las distintas canciones infantiles que una madre que va transmitiendo su bebé. Desde la manita hasta el pelín manito de la canción de Lucho de Morel. Y bueno, tiene que ver cómo el niño va creciendo a través de las canciones y las mamás pueden encargarlo. ¿Puede darlo? ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que ver eso con la historia de uno? Claro, es como si uno va construyendo. Y esto es lo que nosotros deberíamos poder hacer. Esto lo vamos a ver después. Acá hacemos tu copia. Al artículo que entrena. Sí. Eso vamos a ver después cómo se construye. Tiene que volver el libro igual después. No, tiene que volver. A nosotros. Está lindo ese libro. Ya está, ese román. Viste que bueno, porque tiene cosas puntuales, sí. De grosso. A mí me da no sé qué, porque por ahí está tirando pelota también. Esto no me sirve, pero para construir un proceso social, para alguna cosa teórica te sirve. Uh-huh. Por eso es que lo hago, por eso lo vamos a hacer. Ahora vamos un poquito a Latinoamérica. Nosotros vamos a ver a grandes rasgos en el mundo y la Argentina, vamos a ver desde el siglo XIX en adelante, si no vamos a ver locos, ¿está? Vamos a ver acá, vamos a poner desde la Revolución Industrial, ¿no? Sería desde la Revolución Francesa hasta, póngale acá, desde 1779 hasta 1850, más o menos, ¿no? Ya. En el mundo. En la Argentina ya saben, esto es revolución y guerra, más o menos hasta la caída de Rosas, ¿está? Sería esto, ¿está? La construcción, la búsqueda de un Estado Nacional y... Y acá sería hasta el fin de la anarquía. ¿Estamos ahí? ¿Estamos siguiendo? ¿Está? Vamos a poner hasta 1853, que sería Caseros. ¿No? Caseros. Esta es la caída de Rosas. En el resto del mundo, de Latinoamérica, hay procesos parecidos. No es tan distinta la Argentina al resto de Latinoamérica. Si uno tiene que ver, por ejemplo, en el caso del Caribe, hay todavía sigue la dominación española. Esta la dominación española sigue en todo el Caribe. De hecho, Cuba recién se libera de España cuando los norteamericanos ayudan en 1890 y pico. ¿Está? En el Caribe sigue. Así que si ustedes van a ver algún libro de ahí, de algún autor caribeño, es la presencia española hasta ahí. En Cuba, hasta que vienen los norteamericanos. Y entonces dicen, bueno, no son más españoles, ahora son. Entonces le ponemos la constitución, que dice, bueno, en caso de conmoción interna tiene que actuar el ejército de la constitución de Cuba, decía eso. La intervención era legal la intervención. Tremendo. Bueno, en el Caribe sigue, vamos a poner Caribe como zona. ¿Ya? Después el resto de, vamos a poner, países grandes, México, Brasil, ¿no? Y voy a poner pues Sudamérica porque todos van los demás, ¿no? En México, lo que se produce, México, primero que México tiene, en 1810, una revolución social. Lo que acá, en Argentina, es una revolución política, la revolución de mayo es una revolución política, en cambio el gobierno. En México es una revolución social, hay un levantamiento indígena, casi un levantamiento indígena, de los curas Morelos y Hidalgo, que levantan a los indios en contra de la población blanca. Por supuesto, esto es arrasada, hasta que México se independiza, bueno, acá, dice que es raro, la historia mexicana, siendo un imperio. Como que la independencia de México viene por la derecha. Se independiza derechosamente. ¿Qué sería esto? Hay un montón de reformas en España liberales, y son tan liberales que los mexicanos dicen, ah, no, ahora no pertenecemos más a España. Nosotros somos mucho más conservadores que ustedes. De hecho, el primer gobernante mexicano es Agustín I, emperador de México. Y bueno, la historia mexicana es más intrincada que otra cosa. Mucho, a ver, digo esto porque autores mexicanos hay a patadas. Capaz que lo he dicho acá, y, no. Con dolor hay que decir que los países grandes de Latinoamérica son México y Brasil. Nosotros. En Brasil lo que se produce es la independencia, pero fue un accidente. ¿Accidente no? El rey estaba en Portugal, se había amenazado por Napoleón, se viene para Brasil, y entonces Brasil pasa a ser el centro y Portugal la colonia. Cuando se va, se termina el riesgo de Napoleón, el hijo se queda acá, Pedro se queda, Pedro I de Brasil, del imperio de Brasil, y Juan se vuelve a Portugal. Entonces se separa, una separación así de colonia. Y también surge como, por acá, imperio brasileño, también sigue como un imperio brasileño. Brasil surge como imperio. El resto de Latinoamérica también tiene un periodo de revolución y guerra parecido al nuestro, y también tiene un periodo de anarquía. A tal punto tiene un periodo de anarquía, yo no sé si les conté una frase tremenda de Bolívar, el ya renegado viejo, porque Bolívar era, sí que era un liberal, ¿no? Y tenía ideas de una América grande, pero Bolívar llega a tal punto que llega a decir, no, pero acá, Bolívar dice, América necesita reyes con nombres de presidente. ¿Quién vendría a decir esto? Sí. Cuando vos me decís que México y Brasil son países grandes, es hasta la línea que marcamos. No, siempre. No, no, no. ¿Qué? Hasta la actualidad. Sí. Sí, en cuanto a potencialidad económica, hasta también. México también. Hay una zona de México, en Monterrey, que en Monterrey y en San Pablo hay una zona de desarrollo autónomo del capitalismo. ¿Qué sería esto? Como que, a ver, sería desarrollo autónomo del capitalismo. Que no depende de factores externos, de un desarrollo autónomo. El capitalismo argentino, por ejemplo, es de sustitución de importaciones, la industrialización. En cambio, en México, en Portugal, sería una cosa de un crecimiento autónomo del capitalismo, de empresas, de industria pesada, desarrollo así, muy rico. Te lo pregunto técnicamente, cuando uno habla de países grandes, ¿se centra nada más en el tema tecnológico? No, económico, cultural. cultural, poblacional y de influencia en la región, ¿no? A eso me refiero, ¿sí? Brasil, nosotros tenemos un orgullo de querer ganarle a como nacional de Borges, era argentino, no sé cómo se está. Jorge, no, Beca. No, pero me hizo así ruidito México. No, que no, México es un país grandísimo. Claro, no, en lo poblacional, en lo cultural, en la influencia en la región. Es un país importante. Quique, tengo una pregunta, David. Sí. ¿Cómo que te gusta relacionar todo con la serie de televisión, las películas? Sí, dale. ¿El Zorro no está por ahí por Monterrey? Sí. No, el Zorro en Los Ángeles. Porque esa parte que era colonia... California. Ah. Esa es la demostración de cómo los yanquis se afanaron todo. Tal cual. ¿Pero esa es la colonia de quién? Española. Colonia española en el territorio de... En lo que después fue... Bueno. Eso era España. Los Ángeles, fíjate, Los Ángeles, están en California. California era española. Nombres, fíjate los nombres de la zona de California. San Francisco, San Diego. Están los nombres de California. Son todos nombres españoles. Eso es lo que los yanquis le roban a los mexicanos, la guerra. Hay una guerra norteamericana mexicana y los yanquis le roban eso. Le roban. Si vos te pones a ver la película, ¿qué? Se lo ganan. Sí. Hay una película famosa, vieja, se llamaba El Álamo. Sí. Con John Wayne, que era la supuesta resistencia del pueblo tejano ante el avance de Santana. ¿No? Santana mexicana. En realidad al revés. Era como los yanquis habían invadido México. Y le robaron Texas también. Claro, todos los estados más ricos, ¿no? Con el petróleo. Al norte. Todos los estados del norte. California y Texas, y lo que es Nuevo California, Texas y Nuevo México, esos estados norteamericanos, eran parte del territorio de México. Heredado de la colonia española. O sea que el Zorro está ubicado en qué siglo. El Zorro sería principio del siglo XIX. Y todavía están bajo la corona española. Corona española, que es España. Y todavía siguen mandando los parlamentos de España. España, vos, ¿no? Sargento García, la cosa que son España. Y él viene, el Zorro viene de España. El Zorro estudió en España, ¿no? El Zorro estudió en España. Diego de la Vega se va a estudiar en España. La serie esto se vuelve, ve que hay esa injusticia, se hace el maricón y se disfraza de Zorro. Día Dolina, decía, como se ve los viejos disfrazados con la corona, ya sabemos todo que es. Otra vez Zorro a los gritos, otra vez los viejos a los gritos ahí arriba del caballo. Que la gente se ha el más trucho de los superhéroes es Superman, porque se saca los anteojos y cómo no te lo conoce nadie, ¿viste? ¿Cómo era clase? Pero el cortista, ahí no se da cuenta que él. Superman, ropito de la tierra, ¿cómo quedaron? Cuando llega un cargamento de botas argentinas. ¿A sí? Sí, en uno de los capítulos llega un cargamento de botas de la Argentina. Y resulta que dentro del cargamento no había botas, había pólvora, porque eran argentinos que iban a Montreal a llevar el cargamento de botas y era del contrabando inglés que llegaba de la Argentina. Bueno. Claro. Ese es el número de la que peleaba el águila mandaba la pluma, que era la que estaba complotando para hacer una revolución. Bueno, para que vean como que el Chavo tiene una cosa también, el Chavo tiene una cosa fantástica. Una vez. A ver, sí, por favor. Pero. No se le gusta tanto a mi hijo que a mí me cuide. A mí me cuide. El Chavo, una vez había tres cuadros eran cada uno de fútbol. ¿No? Y el señor Barriga era del Monterrey. El dueño, el más rico del era del Monterrey. El Monterrey es donde está. El lugar más rico de. ¿De qué cuadro es? Que don Ramón le canta a Monterrey para que lo vean que no le cobre la renta. Monterrey. Está toda la historia, está bueno. ¿Qué bueno cómo se puede relacionar todo, además. Yo cuando vi esa, que el señor Barriga era del Monterrey, dije, qué fantástico es. que seguramente será así, será, los chetos son de Tarenico, como pasa acá, o para la, a la Rosario, los chetos son de Ñul, las ratas son de Central. Y toda una cosa, de sector, hay sectores de la población que son de Central y de Ñul, pero hasta socialmente. En Uruguay, el pedido de Peñarol. Ah, de Nacional, claro. No. El pobrerío es de Peñarol. Y también pobrecito. Y antiguamente, ahora ya está, con Macri se terminó, antiguamente los chetos eran River. Claro, sí. Ahora se terminó. Alejandro Fabio tiene una teoría, está buena, dice. No hay pobre de equipo chico. No hay pobre de equipo chico. No, perdón, al revés, no hay rico de equipo chico. Como que los equipos chicos, desde hincha de equipo chico son gente de madre. Cayó rico de hincha de Ferro con él. ¿Qué? Ningún rico de hincha de Ferro. Sí, de Argentino Junior. Buena. ¿Eh? Menos de Atlas y menos de Ferro. Es buena esa, es buena. No hay rico de hincha de equipo chico, es buena. Me tomaría un mate. Bueno, esta, yo vuelvo antes que, esta frase de Bolívar es tremenda en su porque marca la desilusión. Y sabe que marca cómo una persona va cambiando con los años. Bolívar era el más democrático de todos, el más libertario de todas maneras. Y termina viejo, cansado de las luchas, de los conflictos, y dice, y América es esta rey con un presidente. Rey, ¿qué implica? Que gobierne un rey, que no pasa. Pero no podemos, si le ponemos un nombre, bueno, vale. Pero que ya. El tipo estaba renegado de todas las luchas intestinas que vive. Porque él tiene que pactar con. ¿Qué le pasa? Tiene que pactar con un poco como pasa en Argentina, con caudillos. Y el presidente de Venezuela es un tal país que gobierna 30 años y era analfabeto, por ejemplo. Porque era el jefe de los llaneros. Hablando de los llaneros eran los gauchos del llano. Eran los gauchos de la estilo venezolano, de la sabana. Otro lugar interesante para estudiar es Chile también. Ay, yo estoy leyendo una vez. Chile es interesante para charlar. Porque Chile tiene, pero Chile lo que tiene una dominación de acuerdo a una, hay una oligarquía central y una oligarquía propia. Sino del norte. Entonces se van turnando las presidencias. Una vez en el centro, otra vez en el norte. Un poco lo que hace Brasil después en el siglo XX. En el siglo XX se llama el café con leche. O sea, una presidencia del norte y una presidencia del sur. Una presidencia del norte y una presidencia del sur. Una y una. Cuando ese no se cumple, ese ritmo cuando estallan revoluciones. Cuando, aparte, bueno, quiero decir otra cosa, mientras pasaba esto, los yanquis tenían esclavos, está claro, por las dudas. Mientras pasaba todo esto, acá, vamos a poner hasta acá, hasta el 1900, por favor, ¿no? Vamos a poner acá hasta 1914. Mientras pasaba todo esto, Estados Unidos tenía esclavos. ¿Eh? Y una guerra, en el 60, 64 que había. Perdón. Nosotros vamos a poner acá a la Argentina en 1912 que sería la ley Peña. Acá sería la construcción del Estado Nacional, los gobiernos oligárquicos, ¿no? La oligarquía. Conocemos la construcción del país, ese modelo agroexportador oligárquico, y acá sería como el mundo se va integrando, ¿no? ¿Sí? Ah, para acá. 1850. Escucho ya. Sí, justo acá en el mundo porque la guerra, para hacer, vamos a poner acá, de 1850 al 14 sería acá, la División Internacional del Trabajo, en el caso del Caribe sería la dominación norteamericana, cambiamos la dominación caribeña por una dominación norteamericana. Y fui a poner acá frontera. Yo esto se lo he contado. Los yanquis necesitaban, su ideología necesita de una frontera. ¿Qué implica la frontera? Un lugar sobre el que avanzar y al que mandarle sus conflictos sociales. Lo que sería hasta esta última crisis, póngale 10 años aparte, mandara a hacer las zapatillas Nike al sur de Asia. ¿No? O sea, ¿quiénes eran explotados? Los del sudeste asiático. El conflicto estaba allá. Este veía claramente, es difícil explicar porque están en ellos, están, eso después les trajo desocupación. Pero eso se veía claramente eso. Cómo ellos exportaban el conflicto. Se lo dicen varios autores, que trasladan todos los conflictos del centro afuera, a la periferia. Exactamente. Hay autores norteamericanos que hablan de imperialismo socialista. Que ellos conquistan otros lugares para lograr un mejor estándar de vida en su propio lugar. Hablan de eso, fíjate vos, esa es el culmo y la hipocresía. Hay un, de un imperialismo socialista. Que yo conquista. Entonces, ¿a dónde se explota? En México, en Costa Rica, en Nicaragua. Entonces, dominamos otros lugares, le vendemos, le pagamos poco por la materia prima y nosotros vivimos bien. No, Argentina mismo también, sin duda. Sí. Argentina. Hasta que Argentina tuvo una dominación política efectiva. Ajá. En cambio, en el Caribe, Puerto Rico, para Puerto Rico, para otro, Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, pues acá ponían uno de ellos. ¿Entendés? Honduras, todo eso ponían alcahuete de ellos. Se llama acá lo que sería política del garrote hacer eso. Entonces, si uno lee un autor caribeño de estos tiempos, es más marcar eso, la dominación norteamericana. De hecho, Venezuela, ¿cuál es el deporte nacional de Venezuela? El México. Ah, sí. Y eso es presentación cultural. En Cuba también. Y de hecho, fíjate cómo se dan la vuelta a las cosas. Los ídolos de los Yankees ahora tienen todos nombres españoles. Si uno mira en ESPN los partidos verdes, ah, ven a jugar, Juan Aguilar. ¿Viste? Y es un nicaragüense que jugó, claro, ¿viste? Ahora son todos apellidos hispanos. Donde se juega el béisbol. Antes era italiano. Uh-huh. Joe DiMaggio era el ídolo de ellos, que se casó con Marilyn Monroe. Era un béisbolista que se casó con la niña más linda del mundo. Así que viste cómo la cosa cambia. ¿Eh? ¿Qué? Como el fútbol, como la había, ¿cómo se llamaba? Botinera, no, Batinera. Batinera. ¿Quién? ¿Lo viste? No, escuché, porque después se repitió, la canción se repitió en un montón de películas más. Sí. Pero, o sea, sé que existió el video todo. Pero porque no, ahora dicen que. Ahora, poco dicen que inclusive una buena actriz. No, he leído esto hace poco. Que esta creación de niña fue, era una creación, esta cosa de ser ingenua, de estar recontado en la niña, en realidad toda una creación. ¿Entendés? Que provocaba, ratoneaba mucho más, inclusive. Es una creación. Es el acto de estudio de ella. Dicen que ella fue la chicha. Tenía hambre, vivió y fue con su hermana que es Norma Rade. Norma Rade. Bueno, sacamos. Bueno, mientras pasaba esto, México también entra en guerra con Estados Unidos. Guerra con EU. Y además sufre México la invasión. Hay una invasión francesa. Fíjate en México las cosas que le pasaron. Invasión francesa. Había unos franceses, se le ocurre, hay un problema entre liberales y conservadores. Ganaban los liberales, porque el conflicto del siglo XIX es entre liberales y conservadores. El que leyó Cien años de soledad sería esto. La guerra que vive Aureliano Buendía, él es un liberal. no sabe por qué es liberal, pero es liberal, ¿no? Porque le hace pintar la, porque los poseedores le hacían pintar la casa un color. Que lo quería, bueno, es este liberal y conservadores. Ganan los liberales las elecciones, entonces los conservadores, ¿qué hacen? Para mantener su poder, incitan a un descendiente de los Habsburgo en Francia, que ni siquiera gobernaba, para que invada México. Y durante unos años hay un emperador, Maximiliano I de México. Y hay una revuelta, una guerra civil, con ayuda norteamericana, más o menos, y lo pueden sacar encima. Una invasión francesa. De eso lo que, ¿cómo se llamaba? Benito Juárez es quien libera a México, y esto lleva después a una etapa de oligarquía que gobernaba, después la Revolución Francesa, que van a ser lo que se llama el porfiriato. Porfiriato. Porfiriato sería el gobierno de un tipo llamado Porfirio Díaz, que sería igual, muy parecido a nuestra oligarquía. ¿Está claro? A los gobiernos oligárquicos argentinos, los gobiernos conservadores, Porfirio Díaz era lo mismo. La diferencia cuál era, que Porfirio gobernaba siempre él. Acá por lo menos había un respeto a las formas, no había reelección y cosas. En el caso de Porfirio Díaz se reelegía todos los años. Cada 4 años se reelegía. Acá lo que había era, bueno, un ratito yo, después Bolívar, mi cuñado, una cosa así. La presidencia que viene, ¿quién le toca? Bueno, más o menos así, pero por lo menos había un respeto a la forma de que no había, que había un respeto a lo que decía la Constitución. Allá en México era palo y palo. Y Porfirio Díaz gobernaba con algunos tipos que llamaban, que era una especie de, que decía los científicos, que tenían una idea de un avance tecnológico, que sería esto que es de Monterrey, pero en cuanto a lo social, el atraso más grande en cuanto a las reformas sociales, la mayoría de explotaciones acá, el peonaje casi esclavista, sobre todo en el sur, que es donde va a estallar después la guerra civil, por eso puse a estallar, la revolución y la guerra civil, que sería Zapata, Zapata, Porfiriato hasta la revolución, viva Zapata, en 1910. Por eso la historia mexicana es tan rica, ¿ves? Que tienen cosas que le han pasado. Muy parecido a Marlon Brando. ¿Cómo es el otro del famoso? Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villa al norte. Ya son. Cuente un poquito, porque ven lo rico que es la historia mexicana. Se puede. Yo le decía a los chicos a la escuela, ahora ya no se ni eso se le pone. Antes le hacía comparar la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. Y arranque. Para que investigaran ellos le daban unas pautas. Tienen algunas cosas en común. Sobre todo la cosa rural, el inicio rural, la explotación rural. ¿Qué pasa? Del norte venía Zapata. Zapata con una de la frontera con Estados Unidos. Pero el concepto de Zapata, de revoluciones, tomar la grande hacienda y repartirla en pequeños productores. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Repartirla en pequeños productores dueños de su tierra, mantener la propiedad privada. ¿Sí tanto que Zapata? Zapata de Villa Norte. Villa Norte mantiene. Zapata es del sur y con mucha más influencia indígena. De ninguna manera la propiedad privada. Lo que quieren es volver a la propiedad comunal que tenían los indios. Para él no existe la propiedad privada, es una propiedad estilo comunal. Es decir, que la tierra sea de todos y la utilización sea de todos. Y que haya pastura para todos, leña para todos, agua para todos, y cada uno su parcelita, pero en posesión, no en propiedad, no se compra y se vende. Son dos revolucionarios con dos visiones distintas. Y que llegan al poder en un país, llegan a la Ciudad de México, toman el poder. ¿Llegan los dos? No. No tiene plata. Bueno, toman el poder. ¿Qué hacemos? ¿Por qué que era un país que ya tenía, ¿cómo se llama? Bolsa, transacciones bursátiles, industria pesada, muy complejo, un país muy complejo, que para ello Zapata empieza, aprende a leer mientras va a hasta México, en el camino a México, la lucha aprende a leer, ¿no? El tipo no tiene. Se vuelve, entonces Zapata que se vuelve y lo que mantiene, se mantiene armado, ¿para qué? Para que las comunidades no pierdan la tierra. Y hace una especie de reforma agraria, si se quiere, hay una reforma agraria en México. Yo hice un trabajo, cuento, nosotros en la universidad tuve que hacer un trabajo y yo empecé contando, perdónenme, si lo conté, dígame. Empecé contando una escena de la película Viva Zapata. Me parece genial, con Marlon Brando. Que está, Zapata se encuentra, llega de la lucha, se encuentra con el presidente que va a ser Madero. El primer presidente de la Revolución de Calle no se llamaba Madero, muy legal. Entonces, están ahí, él y su muchacho Zapata armado hasta los dientes. Dice, bueno, dice Madero, que ya la sala. Sí. A lo corte, bueno, eso te la apunta, no la corte. Entonces le dice, bueno, ya está, ¿no? Ahora estamos nosotros mejor íbamos a las armas. Entonces, ¿vamos a las armas? Le dice, van a mucho terrateniente. No, dice, total, ¿y quién lo va a defender? Y el ejército, la policía. ¿Y contra quién peleamos hasta ahora? No, pero ahora lo vamos nosotros, le apunta a la cabeza. Y le dice, déjame su reloj. Su reloj. Cuando le da el reloj. Entonces dice, bueno, toma el fusil. Apúntenme a la cabeza. Ahora tiene el reloj. Sin arma no tiene el reloj. Lo que implica. Sin arma no tiene tierra. Sin arma. Y todo avance en la historia mexicana fue por la lucha armada. Porque después hubo otro conflicto a los años 30, un tipo llamado Cárdenas, sería quien completa la revolución, que también era armado, y ahí sería como la última reforma agraria más. De hecho, en la actualidad, Chiapas es tomada por las armas. Ahora, el subcomandante Marcos está ahí en la selva, porque está ahí con... No le importa mucho, están ahí tirados sin parar, ¿no? De hecho lo dejan ahí, pero un foco de resistencia. Era un lugar de México donde el Estado mexicano llega. El poder está considerado una parte de la parte. Ahí gobierna Marcos, ¿no? Con otro objetivo, Marcos quería ganar las elecciones, por eso es más raro. Pero para que vean lo raro que es, o sea, si uno lee, o llama a Rulfo, no sé a quién, a... O sea, para otro, Octavio Paz. Juan Rulfo, ¿qué más? ¿Cómo se llama el otro? Fuentes. Sale de este tipo. Tiene esta cosa más cargada. En la Revolución Mexicana murieron 1 millón de personas. Entonces hay otro concepto de vida, de muerte. Entonces, quien lee un libro de eso, quien presenta un libro, bueno, quien tiene toda esa carga. Pedro Páramo, que yo no lo puedo leer. Y el hace poco, yo no me lo acuerdo. ¿Por qué es tan famoso Pedro Páramo? Es un libro que no Pedro Páramo y el Llano Llano, creo que son dos. Sí, del libro que se dio. Sí, Rulfo es conocido por esos dos, no sé cómo. Yo no leí. Es tan bueno, ¿eh? Porque que yo no me lo cuando hablo yo, ¿dónde está? Estoy perdiendo, tengo un secreto aquí. ¿Viste como los carnavales? No, pero le pasa que habla mucho. Los carnavales es cosa mía. Juan Rulfo, Carlos Fuentes, ¿qué otro dijiste? Octavio Paz. Octavio Paz. Que esos son los más grandes, son los más Yo dicen que ahora, por ejemplo, nublado, ¿no? Ahora hay una obra de teatro que está, pues, Alfredo Alcor, Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó, que es fantástica. El autor es mexicano. Claudia Lapacó dice que son dos filósofos, ¿no? ¿Y qué tal la obra? No quiero decir una radio. Imagínate, si hay una parte dice que el personaje de la Flora del Con dice, la filosofía nos da un alivio para la muerte, pero no para el deterioro. Está bueno. Perdón para el deterioro. Que el deterioro sería un eructo constante de la humanidad. Pero, viste, que tú no sabes, vos te preparás, bueno, la vida, la muerte. Ahora, que yo te cae machoto, eso no me lo dice la filosofía. No hay libro que me lo vende. Tal cual. Así que venía corriendo, duele hasta la pesada. Bueno, el caso brasileño, por la, acá, sigue el imperio hasta la república, hacia que es a fin de siglo. ¿Qué implica esto aparte? Fin de siglo. A fin de siglo, recién ahí, termina la esclavitud. Esto tiene una carga tremenda para, ¿está? Fíjese, todo el siglo XIX en Brasil hay esclavos. Esto implica que las relaciones sociales del siglo XX son distintas. Que los tipos fueron nietos de esclavos. Hay obreros, el tipo que ahora, la verdad que se llaman bisnietos de esclavos. Hay una, esto es una marca muy grande. Piensen una cosa. Lula, ¿saben cuál es el... Yo sí pienso esto. ¿Con qué ganó la elección de Lula? ¿Qué prometió? Después que prometía muchas declaraciones. Lula viene de Partido Comunista, Partido Laborista, ¿no? ¿Sabes cuál es la oferta que la propaganda crítica? Tres comidas. Tres comidas. Tres comidas. Van a tener todos los chicos de Brasil, van a tener tres comidas. ¿Qué parece? Una recontra revolucionaria genial. Tres comidas. Desayuno, los chicos de Brasil van a desayunar, van a comer, van a comer. Las cuatro no sé si van a tener, pero prometemos tres. Fíjense que hace cuánto la nombrada. Millares, millares. Mientras había sectores de Brasil de una riqueza obscena. Según Hoffman, el país más injusto de la tierra, Brasil. Está buena la película de Lula. ¿De dónde, cómo él viene y por qué promete tres comidas? Tres comidas. ¿Cuál es la película? ¿Una película él? Sí. Sí, una película Lula. La hace poco. No la vi yo, pues sabía. Hoffman cuenta una cosa, lo vi en un reportaje, ¿no? De que lo invitan a Brasil. Ahí. Yo vi la entrevista. Entonces tiene un plan, le invitan a Brasil, yo estaba en un hotel. Yo tengo todas. Y dice que está en un plato de camarones, ¿no? Y dice que el plato tenía como una canaleta alrededor, ¿no? Al plato, una, que había agua y pececitos de colores blancos. Entonces ya la obscenidad del arcapedo, ¿no? Que la riqueza cuando es tanta es de mal gusto, de obscena. Y dice que el mismo lugar, dice que en la puerta salían comida. Tal cual, no había cosas en Brasil. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, ¿no? Brasil. De un pico. Yo soy pavo ahora, más pavo. Pero a pesar de ser tan tonto y de ir a Brasil a otras cosas, me conmovía. Me sostuve. Había. No conozco mucho, solamente Fernando. Nada más que eso. Pero iba por la ruta y con el pibe, era de trabajar, de estudiar, con un cartel. Alúgase a 1000 metros, o sea, se alquila a 1000 metros. Y después, otro poquito más allá, alúgase a 900 metros. Como 5 o 6 pibes para alquilar una casa. ¿Cuánto le pagarían a esos chicos porque estén todo el día con el cartel? No, si la puta madre, ¿de qué país tu ciudad? Capaz que nosotros tenemos la peor sociedad, después de la crisis, pero... Pero nuestra ciudad, mierda. Como que el tipo que alquilaba la casa, el dueño de la casa tenía... Quédate con eso, ya se metía con el cartel. Terrible, me parecía terrible. Después... Pero, ¿qué tiene los brasileños? Hace calor. y la riqueza, la pobreza va a sacarlo de menos cruel. Es menos cruel, dejarlo en más democrático. En OJ y Maya somos todos iguales. ¿Eh? En el frío, el invierno, ¿te das cuenta? La pizza, la comida, los remedios, el gas. ¿Eh? No estamos. Villa Rosa los chicos vienen con olor a rancho, que dicen. Vos ves que a la noche prendieron fuego algo que está caliente. No se puede. Bueno, ahí dale. Bueno, esta sería, ¿dónde estamos acá? Brasilero, ¿no? Vamos acá. Después de esto, en el caso de Argentina, empieza lo que se llama una etapa democrática, ¿no es así? Periodo liberal. Acá sería la crisis, el mundo entra en crisis. Sería la guerra, la Belle Époque, todo eso va a poner hasta 1930. ¿No? En la Argentina sería el periodo del radicalismo, lo radical, sería Carlito Manzanero, el rector de la universidad, sería el momento liberal de la Argentina, donde la Argentina fue liberal. Donde había un crecimiento económico, la situación que lo permitió, una coyuntura favorable y la apertura del liberalismo. El momento donde esta lucha entre liberales y conservadores, la Argentina gana a los liberales. Acá, en el resto, se construye la oligarquía, el resto de Latinoamérica. El Caribe, ya saben, se llama acá política del garrote. Los yanquis ponen la política del, perdón, política del garrote. Acá gobiernan ellos, es el Caribe de ellos, ¿está? En México, acuérdense, viene después de la revolución, hay todavía una inestabilidad hasta el 30, y en el 30 se construye lo que se llama el PRI. ¿Qué es el PRI? Partido Revolucionario Institucional. Es buenísimo ese nombre. Es lo más contradictorio. Muy bueno, Marcelo, increíble. Institucional a la revolución es cosa. Diría el profesor Luis, esto es lo más contradictorio que hay, ¿no? Es el partido carnívoro vegetariano. Sí, se llama, hay una confitería en Rodríguez que se llama Oxímoron. Ah, como lo del. Sí, era. Bueno. Partido Revolucionario Institucional sería un oxímoron. Sería una. Como que si yo le... contradicción en sí misma, un adjetivo que contradice. Al sustantivo, sí. La lluvia seca. ¿Hay una confitería que se llama así? El Mor Rodríguez, sí, bonita. Yo le dije, me fui a tomar un café de Oximorón y me dice uno, ¿por qué no se llama Oxi Rodríguez? En vez de Oximorón, San Rodríguez. No, boludo, una cosa. Es un juego palincoso que tiene que ver con la gramática, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje. Y sería un adjetivo que contradice al sustantivo. Con Borges también se lo decimos. ¿Qué? ¿Cómo? Yo esa palabra la escuché la primera vez en Borges, que hablaba del sol negro. Ah, está, sol negro. Claro. Sol negro es un oxímoron. Bueno, este Partido Revolucionario Institucional es un poco raro. Sí. ¿Pero qué hicieron esto? Porque no sé, ayer estamos hablando. En Argentina se viene una especie de PRI. Con el principal de la victoria. Que va a gobernar muchos años. Lo que hicieron esto, que con cuidado, lo del PRI, que gobernaron siempre ellos, un partido único, era la prohibición de la reelección. ¿Por qué prohibía la reelección? ¿Por qué no acuerdan sus antecedentes? Porfiriato. Entonces, gobernaron siempre ellos, pero nunca el mismo. Y el expresidente era un muerto político. Nunca más. Nunca más. Como hace los yanquis, vieron que son dos, pero es que hay dos periodos. Clinton está en edad, no. El tipo con mayor popularidad en Estados Unidos es Clinton ahora. No. Bueno, el PRI gobierna hace 10 años, 12, que perdió un tipo llamado Fox, que es la primera vez que perdía. Gobernaron siempre en el PRI los mexicanos, con reforma, conflicto y demás. En el caso de Brasil, hay una república conservadora. muy conservadora, totalmente conservadora, una república totalmente conservadora, llamada, gobernada por los coroneles, llamada así, los dueños de los campos llamaban coroneles. Los dueños de las grandes extensiones, las grandes haciendas, facenda, llamaban coroneles. ¿Hay algunas novelas que hayan visto de Blas Aver? Sí. Se ve claramente la novela Doña Beisha, toda esa. Se ve claramente. Siempre aparece la hija no reconocida. Que de un coronel, de un facendeiro. La facenda, ¿verdad? Era el dueño de una provincia entera. ¿Verdad? Hay un libro de Jorge Amado. Cacao, ¿no? ¿Qué? Cacao. Cacao. Porque pasa que Brasil tiene una etapa del oro también. Ahí nos vamos a ver, nos metemos Minas Gerais, hay una época de furor de Minas Gerais, que es la etapa del oro. Brasil tiene el palo Brasil, el cacao, el café y la etapa del oro. Tiene todo eso, y el turismo. Y la parte industrial goza de San Pablo. El estado de San Pablo es más grande de Argentina. San Pablo es más grande que Argentina, en población, en producto bruto. Yo estoy me decía un tipo, que es una vez que está ahí en el cambio de tenis, me dice, tengo que ir a Brasil. Yo, dejate de joder, empecé a saber lo que no puedo. Bueno, no es de agrandado, tipo, no es de agrandado. Pero me dice, no, es porque la empresa dice, no nos deja andar solo por la calle. Entonces tenemos que ir en remise a todos lados. Y yo para hacer 3 cuadras tardo media hora. El tránsito es una cosa increíble. San Pablo es una cosa increíble. Porque tiene que ir del hotel a la cosa, se tiene que subirse a un remis. San Pablo es una cosa nunca vista. Un enjambre que la gente camina entre los autos. Los autos van impresionantes. Que bueno, tiene barrios muchos afuera. Yo como el centro. No, era la tortura que era San Pablo. Yo lo que vi, viendo hace muchos años, yendo para Florianópolis, era Porto Alegre. Que bajamos al colectivo, miramos así, ¿qué es eso? Y era una cosa, un hormiguero de en esa época eran los volvales, ¿cómo es? Los carabajos, que eran los taxis que estaban anaranjados. Que asustaba la cantidad. Me asustaba la cantidad que había. Son mucho. Porto Alegre se tiene que ver. Bueno, está. En Brasil, en esta etapa, hay una república conservadora. Igual que en el caso de México, acá. Cuando en Argentina hay un periodo liberal, en el resto de Latinoamérica casi todos son. El gobierno los consigue uno de los conservadores. No hay en el resto de Latinoamérica una apertura democrática como la Argentina. ¿Está? La apertura democrática en el resto de Latinoamérica va a venir de la mano de movimientos militares. Esto es lo raro. ¿Ves? En el resto de Latinoamérica, la apertura democrática va a venir del lado de Velasco Alvarado en Perú, movimiento Getúlio Vargas en Brasil, son militares. ¿Qué hace? Una especie de revuelta e instalan gobiernos más democráticos. Esto sería lo que pasa a partir del 30. La crisis del 30 va a determinar que en Argentina vuelven los conservadores. ¿Es así? Ustedes lo saben, acá viene la década infame. En Argentina. ¿Está? Acá sería la depresión en el mundo. Bueno, el Caribe, lo que los yanquis quisieran, me han sido a dejarlo ahí, ¿está? En el caso de México, acá gobierna así abiertamente el PRI, ¿está? Y en Brasil viene lo que llama el barguismo, empieza a gestarse el barguismo. Acá no gano recibido porque el barguismo es parecido al peronismo. En 1930 en adelante. Sí, del 30 al 45, menos acá. El Brasil, el varguismo. El varguismo tiene... Los historiadores, ponele, los pensadores europeos, yanquis, lo pegan. ¿Verdad? Pegan al varguismo, a Cárdenas también. Pegan Cárdenas, Vargas, Perón. Es una cosa parecida. Son parecidas. Son, ¿por qué? Son militares que llegan al poder e instalan reformas sociales. ¿Ah? Y que vencen lo que sería el conservadurismo. Una cosa parecida. Varguismo. Es de Getúlio Vargas. Se llama Getúlio Vargas. Te digo, Vargas come corta. Es el Vargas eso. Perdón, tenía cosas pintorescas, Getúlio Vargas. No, a ver, para nosotros tenemos otro concepto ahorita. Piensa en un concepto europeo. Se casó con una actriz. ¿No? Con la gente. Pero acá también. Pero Getúlio Vargas salía con la reina del carnaval. Era más cómoda todavía. Era más guaso. Bailaba en la escuela de Osama, era más guaso. La cara es terriblemente criticable, pero ya esa era peor, no sé cómo decir. Getúlio Vargas era la reina del todo, en la escuela de Osama. Otra cosa. Más grande de un mundo. Tiene siempre el brasileño más desenfrenado, más guaso, más exagerado. En Brasil van a ver eso. Y en Sudamérica también. Ah, sale esta cosa de. Se dan estos movimientos. Movimientos militares reformistas. En Chile se ve eso, en Uruguay se ve eso, en Perú, surge una cosa que se llama el AFRA. El AFRA sería una especie de un intento de partido revolucionario. El AFRA. Del AFRA era. ¿Escucharon hablar de Alan García? Sí. Alan García, cuando vino la vuelta a la democracia del 83, venía del AFRA. Entonces se pensaba que Alan García era un comunista. ¿Tá? Que era de ultra izquierda, porque era del AFRA. Ahora Alan García se dice que es de derecha. En esos tiempos, porque Alan García, ¿qué dice? Que nunca pagó la deuda externa. Entonces vino de visita a la Argentina y el peronismo se la enguacha. Ponían carteles que decían patria querida, harán un presidente de Juan García. Pero supuestamente el gobierno de Alfonsín pagaba la deuda externa. Entonces no había que pagar la deuda. Tendría que ser el presidente de Juan García, que tenía una relación con Alfonsín espectacular. Pero bueno, los carteles eran esa patria querida o presidente de Juan García. Y después otro era menos, pero es otra cosa. Pero... Patria querida, un presidente. Bueno, acá sigue. Y todo esto, pero se tendría que borrar acá, hasta una cosa clave que va a pasar en el Caribe, que va a ser que la Revolución Cubana. Vamos a terminar, ¿está? En ese año glorioso para la historia de la humanidad, 1959, acá vamos a poner acá Revolución Cubana. Tengo que nombrar, perdón, acá, me vuelvo acá a Sudamérica. Estos años hay un país clave por las dudas, Colombia, ¿por qué? Por sus escritores, sobre todo por Camilo Vallejo Márquez, es la violencia. En Colombia hay violencia, se llama así, el modelo se llama violencia. Y la lucha entre con política es violenta. A tal punto que se dice que llevaron el fútbol a ver si podían calmar la fiera, porque era violencia. Y ahí hay un equipo de River entero que termina jugando en Colombia, que le pagan fortuna a Millonarios de Colombia, acá una huelga en la época de Perú. Y casi todos, Di Stéfano jugó Millonarios de Colombia. Se eso, buscar de qué manera la sociedad podía canalizar por otro lado la violencia que tenía. Que tenía que haber un enfrentamiento político que se quería hacer con liberales y conservadores. Venir adelante y que después se traslada a estos movimientos que hay insurrectos en la frontera, en la selva, que sigue estando hoy. Ahora con una connotación, está más maoísta y mezclado con la droga, esta cosa más rara. El secuestro. Está el asunto del secuestro, la primera sociedad muy violenta Colombia. Y si uno lee un libro que se marque, lo ve. Crónica de un secuestro tiene que ver. García Márquez, García Márquez propone otra cosa, como reconocer a la guerrilla como otro estado. Sí, en realidad habla más que nada de Pablo Escobar. Habla de cómo él movía todo. Bueno, yo el libro se lo leí, estoy diciendo una poca. No, contame vos. Habla de, por ejemplo, Pablo Escobar. No, acá no están en la pradera. Dice en la pradera que supuestamente tenía que ir a Argentina y más tarde le echan la culpa a eso, y bueno, dice que él movía todo lo que era secuestro, supuesto preso, todo lo que era droga, todo, él manejaba todo. Y dice, hay una parte que es muy conceptual del libro que está muy buena, que dice que lo llevan preso a Pablo Escobar y hacen una cárcel para él. En medio de la nada y el tipo entra, qué sé yo, y a los dos años sale por la puerta del frente y lo guardan a los dos. Está muy buena como lo describe, pero bastante irónico. En su poder económico. No, yo había leído en realidad un reportaje donde García Márquez dice que ahora el Estado se dé cuenta que la guerrilla es otro Estado. Entonces plantea otra relación, relaciones de Estado-Estado, como relaciones diplomáticas, proponía en ese momento. Y en la parte pero de... no con la guerrilla, no con el narcotráfico. ¿Cómo llamaba la niña esta que se liberaron? Bona, no, Betancourt. O sea, ¿por qué planteaba eso? Porque es otro Estado, o sea, es otro Estado. Las relaciones tienen que ser distintas. Bueno, es bueno, hay quien dice que. ¿Cómo llamaba la mujer? ¿Pero cómo se llama el nombre? Bueno, Ingrid. Que ella, ¿sabes cómo fue? ¿Por qué la secuestraron a ella? Ella era candidata a presidente. Y propone que se haga su hermano. Cuando fue a hablar se recuperaron. Ella había propuesto eso. Y siendo candidata a presidente, como planteó que se fue. Bueno, la revolución cubana cambia todo, acuérdense, en el mundo serían los años dorados, la década de 60, el rock, sexo, el rock and roll, los Beatles, los Rolling, todo eso, y además, esto ya lo hemos contado, que la revolución era posible. La revolución era posible, porque si pasaba en Cuba podía pasar en cualquier lado. Porque Cuba había sido, fíjense cómo había sido Cuba, un apéndice de Estados Unidos. El prostíbulo de Yankee. Sí. El prostíbulo Yankee era la linda mina y barata. Ahí se de vacaciones. Claro. Pues yo tenía. Eran las películas donde pasan siempre, están escapando del castillo. Los yanquis estaban festejando ahí con nosotros. Después comí una con Robert Redford. No, mira, es lindísima. ¿La vieron esa? ¿Cuál? Mira, se llama Habana. Es como Casablanca, pero en La Habana. Se estalla la que viene un jugador, Robert Redford, un jugador. Está ahí en Cuba para hacer plata, para agarrar pipí, ¿viste? Sí. Es un jugador y se enamora de la mujer de un revolucionario. Entonces, y él que no tiene ningún principio, la especie de, si vieron Casablanca, sería Humphrey Bogart, es el que consigue salvarla a ella y al revolucionario, lo salva y se va. Él que sería una lacra, viene ayudando a la revolución. Porque él tenía un diamante, estaba fantástico, en un diamante que se había introducido en el brazo. Para que si siempre jugaba sabiendo que total tenía el diamante. Para poder jugar tranquilo. No sé cuánta guita tenía dentro del brazo. Para sacarse eso lo tenían que operar. Entonces cuando él se va yendo que yo, la chica como que lo va a despedir y le ve que tiene. Se había operado. Le había dado el diamante con él. Le había salvado yo con el diamante. Le había sobornado. La chica es lindísima, no me acuerdo. Sí, sí. Él era lindísimo. ¿Eh? Y él era lindísimo, ahora sí, se puso sigue, sí. Sí, tenés tarea, pues tenés que marcar. Ah, está amaneciendo a la noche, No, recién el colectivo también. La acumulación originaria está buena, pero viste, si nos podemos, muy atrás nos vamos. Ya sí, hacemos un seminario de... Más por el autor, Martín, por ahí. Hacemos un seminario de marxismo no en la historia de las cosas sociales. Pero con este asunto, con este título, Relaciones Sociales y Fuerza de Producción, uno ayuda a entrever el proceso social, ¿está claro? ¿Qué editorial es eso? Libros. ¿Cómo se llama? Papa Amarilla. Mediciones Básicas de Sociología. Yo también empecé a leer. Después, por ejemplo, la relación carismática, esto es bárbaro que se ve también. Está bueno porque tengo un compilado de todas las cosas. Un compilado de grandes autores. Yo estaba leyendo el artículo de por cuatro editores. Este mes, yo leí el primer capítulo nomás. No leí más. Y se me tenía ganas que se termine porque quiero que te contar a mí la historia. No quiero contar esa historia. Sí, supongo. Yo no lo compré. Con él, desarrollando la historia. Yo le estoy cumpliendo mucho. Yo me miro usted. No sé si tiene un compilado o tiene autor. Sí. ¿Quién lo compila, tío? Este, por cuatro editores que tiene. Ah, no. Por cuatro editores, claro. El punto de cuatro editores por eso. ¿Te quedaron fotos? No. Bueno. De hecho no me quedé ni una yo. Porque me quedé el libro, lo leí de ahí. Qué bueno. Y... pues me puse a leer de ahí y ya estaba. Fue pues la fotografía que me he dicho nada. Yo lo que quiero es que voy a traer una serie de consignas donde uno podemos trabajar a través de este grupo. Uno le puede poner personaje a la actualidad de determinado grupo que nombra, ¿no? Uno puede hacerle por ahí. Sí, a situaciones, a crisis, a todo se puede identificar igual. Mañana el día maestro, che. ¿Cómo hiciste para llegar a la escena de la película El Padrino? No, El ciudadano, que yo le suena al minuto la tenía la escena. Ah, la usted yo tuve. En YouTube. Ah, en YouTube nomás la tuve. Ah, de ahí le sacaste. Ah, ¿qué es tan rápido? ¿Qué película es? ¿Qué película es Ciudadano Kane? ¿Qué película es Ciudadano Kane? Tipo crea una manera de filmar, que Hitchcock es posterior, creo. O sea, sí, sí. Hitchcock tiene una película muda, otra vez, o una o dos mudas. Hitchcock tiene, es rarísimo. Sí. Yo también, yo lo del otro día lo voy a tener, ¿sí? Es para cagarse de risa, no tiene el trupeto que tiene las otras. ¿Sí? Es más, no sé, espera que me explico y te digo cómo se llama. En un mundo mejor, seguro. La que ganó con la película extranjera. ¿Cómo se escribía Hitchcock? Ya me olvidé. A ver, Es re famoso, es re fácil, ¿por dónde está? No, no, poné Alfred H. I. Muy bien. Giovanni. ¿Por qué no ponemos a este? Psicosis. Claro, también. Psicosis. Viste, el tipo tenía el tema del cameo. Cameo se llama eso. El cameo. El cameo es cuando el tipo aparece en la escena. El camión se le llama eso, cuando viene de la palabra camafeo, viene el coso este que se colgaba acá. El camión cuando el tipo entra en la escena, en todas las películas de Hitchcock va haciendo... Ah, eso lo dice, sí, así parece. Por eso se llama camión, creo. A ver si está la... Hay una película muda rarísima. Yo te digo. Porque ve que empezó a filmar desde muy temprano, ¿ves? Del 22, 25, este, el enemigo de la rubia. Pero él inclusive no filma en alemán, porque tiene una influencia del expresionismo alemán, creo que se va a Alemania inclusive en cuanto a eso. Pues es que hay un texto interesantísimo de Truffaut, que hay una entrevista que se llama Hitchcock. Yo lo bajé de internet porque es un libro así que nunca puede comprar. Que el tipo explica por qué es un maestro de cine, cómo se hace para crear suspense. ¿Cómo? Porque cada vez le parece una boludez, pero no, película. No. Ahora, ahora, vos viste tantas películas que ya agarramos, pero el primero que la hizo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que dice ahí es darle información al espectador que no tiene los protagonistas. Esa era una de las técnicas. Una vez leí que. El propio Horacio Quiroga contaba algo así de los cuentos. ¿Qué tenía que hacer? El cuento tenía que ser una cosa que te impulse hacia adelante. En dos o tres frases, que vos quieras saber qué pasa. Que debería ser un poco eso. Claro. Tirarte el anzuelo. ¿Qué pasa acá? Tirarme una escena de que no va a venir la canción. Bueno, García Márquez en la entrevista, él habla de la carpintería de la escritura, ¿no? Y él dice, hay palabras que no importa. ¿Qué significa? El tema es que la frase no quede coja, ¿no? Para que no pierda el ritmo. Es que con un adjetivo que no tiene mucho que ver, pero no pierda el ritmo de la lectura. Increíble. Obviamente que el tipo lo dice y que tiene la maestría, porque bueno, por lo que le escribí no te sale nada. A mí me da la impresión de ser... Me da la impresión de que escriben como que él está hablando y hay uno que está tomando la nota. Parece que cuenta, parece que es oral. Para mí parece oral la escritura de García Márquez, parece oral. Después, tiene oralidad. Que, y él está contando un cuento y lo único que le tomó nota después lo publicó. En esa entrevista habla de... habla de eso, del ritmo, y hay el ritmo. Pero para que hay otra. Era inevitable, luego de los amantes de Mauro te recuerdo. Ah, ¿y sabes qué? Habla de. Crónica de muerte anunciada. Me atienden un segundo. Se van a cambiar el salón, van allá, porque tienen que hacer un arreglo en este. Por un ratito. No sé si quiere que los dé. Bueno. Sigue viniendo cada gente, cada persona acá de la residencia. ¿Qué va a hacer el bajista? ¿Y cuando se ve popular ese bajista? Ya todo el tiempo ocupado, yo he oído hablar de temas profundos, como por ejemplo, ¿me vas a hacer los patios esta noche? Que vienen los chicos y me dicen, no tengo tiempo.